Bueno, kaixo, eguerdi hon, bai. Bueno, lehenik eta behin, Estopresa Ozio Gipuzkoa taldekidek eskerrak eman erizkizuegu, onera etorri zeraten bizilagun guztiei, beraun eta errenderiko bizilagun guztiei. Gogoralazten dugu, hemen elkartaratzen den arrazoia dela Mari Carmen eta bere sendiari babesa eskaintzea. Une honetan bizitzen ari diren desjabetze prozesuari nolabait laguntza eta babesa eskaintzeko. Jakinin, ez egin behar izuten, baina duela hilabete baino gehiago bildu ginean kutxako bi ordezkarirekin. Bertan, eskura eman genien proposamen bat. Proposamen horretan, aritzera ematen zen gure helburua zela Mari Carmenen gurasoen etxea kutxak hartu zezala. Bertan, bizitzen eutzi zietzaietela bikoteari, alokairu sozial baten ordez. Beraien etxe bizitza, beraien bizitza osoko etxea zelako. Eta hori nik ez dugu erantzunik jaso, beraz, erabaki dugu beste pauso txiki bat ematera. Auzotar guztiei helaraztea Mari Carmenen eta bere familiaren arazoa ez dela beraiek bakarrik anpairatu dezaketen, baizik eta guztien arazoa dela, errealitate hau denon errealitate dela, eta horregatik hemen egingo dugun konzentrazioaren jarraipena emanez, kale jira txiki bat egingo dugu auzoan zehar, bertako biztanle guztiei banatuko diegu informazio gehiago, eta bukatuko dugu ekintza, kutxak aldameneko kalean daukan egoitzan, konzentrazioa, maus bituko konzentrazio bat egiten. Bai, orduan, bueno, esan nako, ez, eskerrik asko dinik eta ben, hemen gertu datu zaten guztiei. Buenas, en primer lugar, desde el colectivo de Desafíos de Gipuzkoa, agradeceros a todos estar aquí, agradecer también a la Asociación de Vecinos de Beraun, a la Asociación de Mujeres y al Grupo de Apoyo Arso, que nos ha dado un poco soporte para estar hoy. Recordaos que hoy estamos aquí un poco para dar nuestro cariño y nuestro apoyo a Mari Carmen y a su familia por la situación que está viviendo. Ya sabéis que Kutxa pues quiere echar a sus padres de su casa. Hace un mes hicimos una propuesta formal a Kutxa. Queríamos que, si se tenía que quedar con la casa de sus padres, que ya le dejara en paz, que ya había pagado suficiente, y que dejara vivir a sus padres en su casa por lo que les reste de vida, pues pagando un alquiler social de unos 400 euros. Como Kutxa no nos hizo caso, hace un mes estuvimos unas 50 personas en la sede, nos recibieron y se comprometieron a atender el caso. Ha pasado un mes desde entonces y tampoco hemos recibido respuesta, y desde el colectivo lo que hemos decidido es dar otro pequeño paso, viniendo al barrio, haciendo saber a los vecinos lo que está pasando a Mari Carmen, cómo se está comportando Kutxa con ella, y para demostrarle un poco pues que tiene un poco el apoyo del pueblo. Por eso lo que vamos a hacer es, vamos a estar aquí un ratito y luego lo que vamos a hacer es una calejira con los petos, con el megáfono, hasta la oficina de Kutxa que tiene aquí al lado, que es donde él hizo todas las gestiones, y ahí estaremos unos 15 minutos pues en una concentración. Y sin más, muchas gracias a todos por venir y ánimo.